entramos al tercer bloque. Ayer y antes de ayer hablábamos de comunicados que está mandando la municipalidad en relación a una situación registrada el pasado sábado 3 de agosto con el reparto de golosinas en forma gratuita en distintos barrios de la localidad de Villa Yardino, en las mismas que las mismas golosinas estaban vencidas. La Municipalidad de Villa Yardino informa a la población que se encuentra trabajando desde el mismo momento en que se tomó conocimiento de lo sucedido. Ante la primera comunicación fehaciente sobre el estado de los productos, se montó un operativo de seguridad ciudadana e inspección general para identificar a los organizadores del reparto. Los organizadores realizaron la entrega sin notificación previa al municipio. Los productos repartidos nunca fueron verificados por el área municipal correspondiente. A la fecha, el Tribunal de Faltas de la Municipalidad citó a las presuntas organizadoras del evento a los efectos de responder ante las manifestaciones de vecinos y los distintos elementos que acreditan la fecha de vencimiento de los productos entregados. La Municipalidad de Villa Yardino recuerda a las organizaciones y personas interesadas en llevar adelante actividades en los espacios públicos que deben tramitar el debido permiso y autorización al área de bromatología. Por último, solicitamos a la población no consumir estos productos sin verificación previa de la fecha de vencimiento. El área de bromatología está a cargo de la señora que está presente con nosotros aquí en el estudio. Ella es Ana Segura. Ana, bienvenida a la radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Alejandro. Gracias. Bueno, un hecho que nos dejó a todos un poquito preocupados, sobre todo porque fue un fin de semana. Sabemos que los fines de semana todo tiene un letargo dentro de los pueblos, sobre todo en esta época del año que no hay temporada. Bueno, contanos qué es lo que se puede contar, obviamente, porque vos sos la bromatóloga del pueblo y te enteraste de todo esto. Sí, así es, Alejandro. Bueno, lo primero que se hizo, se recibió una alerta a Inspección General, donde se pidió que se proceda a verificar que había un vehículo repartiendo productos a niños. Y se había enviado aparentemente una información a través de un flyer por las redes sociales. Bueno, así que bueno, Inspección General y Seguridad Ciudadana se pusieron en ese momento a ver si podían dar con ese vehículo que estaba repartiendo, y no lo lograron. No lograron encontrarse infraganti a esa persona haciendo eso que la gente había dicho que se estaba haciendo, repartiendo golosinas, algunos decían leches chocolatadas, galletitas, alimentos, ¿sí? Alimentos a niños, que eso es de, digamos, hay que tener mucho cuidado siempre. No lograron constatar. Después, bueno, siguieron investigando y determinaron quiénes, aparentemente, qué personas eran las que estaban haciendo ese reparto de buena fe, y las citaron para al Tribunal de Faltas. No se pudo constatar el tema de los alimentos vencidos, y se les hizo todas las recomendaciones y se les explicó cuál es el procedimiento para hacer una actuación de esa clase. Si ya sea que quieran hacer un evento o quieren repartir algún alimento, el procedimiento uno con alimentos y sobre todo con niños no puede estar, digamos, por más que se actúe de buena fe, mandándose solo, digamos, ¿no es cierto? Hay que pedir un permiso primero al municipio, ¿sí? Pasa la nota por mesa de entrada solicitando la autorización al área respectiva según se trate. En este caso, si es de alimentos, la nota tiene que ir dirigida pidiendo también la autorización al área de bromatología, ¿sí? Ahí yo voy a hacer las determinaciones en el tema de alimentos. Si se va a tratar de un espacio público, irá al área correspondiente que determine la autorización del espacio público en que se haga. Y con eso, la persona está cubierta y el municipio también, de que se está actuando como corresponde. Obviamente estamos hablando de unas ciertas contravenciones, no solamente por el producto vencido, sino porque no se pidió permiso, porque se está repartiendo comida, porque se está usando el espacio público. O sea, acá Inspección General, el Tribunal de Faltas, Bromatología, todas las áreas de la municipalidad tienen que estar en alerta y bueno, van a seguir con este problema adelante que pasó ahora, que posiblemente pueda pasar porque el Día del Niño falta poco, porque también tenemos las patronales, porque tenemos una feria que funciona en la plaza y otra feria que funciona en el nodo, donde en todos los lugares se venden alimentos que de consumo inmediato o envasados, tipo dulces en frascos, conservas, y también nosotros tenemos que tener el conocimiento básico hecho, en este caso en Villa Yardino, la libreta sanitaria obligatoria, y si es posible también el curso de manipulación de alimentos. Sí, así es, Alejandro. En este momento el municipio solo se está manejando con libreta sanitaria. El carnet de manipulación, ya sabemos que el artículo 21 del Código Alimentario ya fue modificado en el 2018, ya es obligatorio el carnet de manipulación, ¿sí? Bueno, a nivel nacional. Uh-huh. En este momento el municipio simplemente se está manejando con la libreta sanitaria a través de la ordenanza municipal. Pero, por ejemplo, si la persona es radicada en Huerta Grande, en La Falda, en Valle o en La Cumbre, como ellos no tienen libreta sanitaria, podrían llegar a tener este curso de manipulación de alimentos hechos porque en su distrito se lo exigen. Sí, así es. Y es válido. Es válido. Porque es válido a nivel nacional. Perfecto. Ana, nosotros este tema lo venimos trabajando desde que vos estás en la municipalidad. Se han hecho cursos en la Casa Municipal, se han hecho cursos dentro del Cine Teatro junto con Mauricio McCormick, que en ese momento estaba en Seguridad e Higiene, siempre antes de la temporada, siempre antes de una fiesta, porque esto es moneda corriente todos los días. Le tenemos que recordar a toda la gente que trabaja en ese rubro en Villa Yardino que cada vez que va a dar de alta o va a hacer este trabajo, tiene que acceder a Bromatología para que puedan charlar con vos. Sí, así es. Siempre cuando tenga que ver con alimentos, el área que corresponde obviamente es Bromatología. Primero, pero hay que ser ordenados, Alejandro, para que siempre ordenados y prolijos y trabajar siempre sobre un marco legal, ¿sí? Si no somos ordenados y prolijos, no nos va a amparar nunca la ley. Entonces es importantísimo dar los pasos correspondientes. Si alguien quiere hacer un evento, quiere hacer una mesa dulce, lo que fuere, con alimentos, el paso es permiso, ya sea si es un espacio público o privado, lo que fuera, la consulta al municipio. Uh-huh. La consulta, se presenta una nota a través de mesa de entrada dirigida al área que corresponda. ¿Sí? Si se trata de alimentos, irá dirigida a su vez al área de Bromatología. ¿Sí? Una vez que tenga esa nota, tiene sello y firma de que ingresó al municipio, recién va dirigida, en este caso, si es de alimentos, al área de Bromatología. Ahí yo hago las determinaciones y una vez que se hacen las determinaciones, si hay que hacer una inspección, se hace, un asesoramiento se hace, y después el último eslabón, porque estos son eslabones que no hay que saltarse, y el último eslabón en determinar si hay alguna infracción o algo es el Tribunal de Faltas. Bueno, también en todo esto entra Inspección General, porque si alguien está haciéndolo en la vía pública sin permiso, por supuesto, va a tener una contravención y se le va a sustraer la mercadería porque no la puede vender, se le va a confiscar. Entonces, para no perder también un bien que es gastar el dinero en algo para que después se lo secuestren y posiblemente pasen días y después no se pueda recuperar, lo mejor es, como decís vos, es seguir los pasos. Esto ya sea en una actividad comercial, recordar que en Villa Yardino no está permitida la venta ambulante, no está permitida. Si está permitida la venta en la feria, en el nodo, bueno, en comercio, sé que hay muchos comercios que ahora están con comida natural, con viandas naturales, pero bueno, para no cometer esta infracción, para no cometer un problema que después le acarrea también un problema económico, siempre es mejor llegarse, e inclusive, como nos vino la otra vez a nosotros a la feria, gente de inspección, el tema de las bolsas, o sea, hay una ordenanza que permite el uso de bolsas que tienen que ver con la ecología. Nosotros no podemos dar bolsas de plástico, nylon, polietileno, porque sí. Y hay una ordenanza, Ana. Sí, así es, Alejandro. La ordenanza es la número 894/2012. Hasta ahora es la última que está en vigencia. Y te explico. Esto, esta ordenanza es potestad de ambiente. ¿Sí? El ambiente es el área, para seguir siendo ordenados, ¿no? Uh-huh. Es el área que es la responsable, lo que tiene la potestad de detectar si hay alguna infracción o no, ¿sí? Y de ahí también hacer la, el procedimiento respectivo y elevarlo o no al tribunal de falta si alguien está en infracción. Lo que yo te puedo decir con respecto a la ordenanza 894 del uso de bolsas de polietileno, lo que está permitido en comercios, ¿sí?, de venta de alimentos, es la bolsa que se dice de primer uso, uh-huh, que son para alimentos que puedan tener llegar a derramar algún líquido, por ejemplo, carnes, ¿sí?, pescado, pollo, carnes rojas, lo que fuera, distintos tipos de carne. También, por ejemplo, algún tipo de comida, el hielo. También. En ese tipo de alimentos, la bolsa de primer uso está permitida, uh-huh, todavía. No así la bolsa camiseta y demás, ¿sí? Lo mismo en supermercados, ya también está la normativa que puede ofrecer para la venta las bolsas de fiselina, las bolsas de tela, y en aquellos también locales y comercios que vendan productos secos, alimentos, siempre estoy hablando de alimentos, también solamente pueden usar, por ejemplo, de papel. O sea, una dietética, por ejemplo, vas a comprar semilla de girasol, que sea en papel. En papel. Sí, perfecto. Todo lo demás, lo que sea polietileno, está prohibido. Recordar que la bolsa de papel, una semilla de girasol, nos conviene llegar a nuestra casa y ponerlo en un recipiente cerrado, tipo frasco con tapa, porque si no se humedece. También. La bolsa de papel no permite que no pase la humedad. Ana, vos entraste en el municipio en el año... 2017, después de que ingresó Omar Ferreira, ahí a mitad del primer ciclo. Sí. Bueno... Yo soy testigo de que hemos charlado esto millones de veces. Se nos ha dado de todo tipo de charlas, de no apoyar los cajones en el piso, con la mercadería. Vamos con verdulerías. Con verdulerías. Después con el tema de las bajadas de las reses. Ha pasado el año pasado, sí, que se ha caído una res. Has tenido que actuar. Bueno, todo esto nos alerta a tener miles de cuidados necesarios, que obviamente hay un montón de cursos online para poder hacerlo, que acreditan, como el carnet de manipulación de alimentos, hay un montón de cosas que se hacen. Pero también hay que habilitar los comercios y los lugares tipo cocina. Hemos hablado de las rejillas, hemos hablado de los mosquiteros, de las ventilaciones, de las mesadas. O sea, esto tiene un sinfín de hechos que el que no lo sabe debería acercarse. ¿Cómo dar con vos? ¿Cómo hacer para poder charlar con vos? Bueno, yo sigo en el municipio, en la casa municipal, en este caso, en la parte de abajo donde está el portón marrón, hay un cartel, dice bromatología, de 8:30 a 2:30. Perfecto. Ana, ¿te gustaría agregar algo de los sucesos del fin de semana o una recomendación? Una recomendación ahora que todavía sigue el frío y siempre es como que aumenta el consumo. En el caso de mieles y en el caso de el uso del aceite de oliva, ¿sí? Es que es como que en invierno esto es más propenso a la venta. Bueno, si bien nadie va a tener los elementos bromatológicos para determinar si una miel es buena o es mala, ¿sí? O está falsificada o adulterada, y lo mismo un aceite, yo siempre, la otra vez también lo hicimos con vos, una recomendación fácil para determinar el tipo de la calidad de miel, ¿sí? Y que sea auténticamente, en este caso, miel o aceite de oliva, es ver simplemente el precio. Ajá. Viendo, ese es un parámetro que no tenés que ser profesional ni en bromatología ni en ingeniero en alimentos para darte cuenta cómo determina cualquier persona cuando va a un súper o a un almacén, que cierto producto puede estar o no adulterado o es de buena o baja calidad. Si es sorprendentemente económico, hay que llamar la atención. Cuando es sorprendentemente económico, ahí es el primer parámetro que nos está indicando una alerta, que eso no es lo que dice ser. Por ejemplo, un aceite de oliva, insisto, de 250 más o menos mililitros, un valor de una marca reconocida, no lo voy a decir, pero 250 mililitros está promedio 7.000, 8.000 pesos. Claro. Un aceite que que dice ser de oliva está 200, de 250 mililitros la botella, está 3.000 pesos. Inexistente. Inexistente. Lo mismo pasa con la miel. Lo mismo pasa con la miel. Hay miel que se le agrega glucosa. Nosotros lo hemos hablado ya varias veces. Sí. Esa miel adulterada con glucosa vale mucho más barata. Claro. Las mieles cuando son muy baratas porque están adulteradas. Mm. Adulteradas con, tal vez la mitad es con glucosa. A veces también usan aceite vegetal hidrogenado, sí, grasa vegetal hidrogenada. Y se determinan un montón de cosas y no es realmente miel lo que estamos comprando. Entonces, bueno, ver. ¿Es peligroso para la salud? El tema de la miel es... No, el tema de esas adulteraciones, glucosa, grasa hidrogenada, no es peligroso, pero tampoco es sano. No. No es sano. Lo mismo el aceite de oliva, se estaba dando casos, sobre todo el Ministerio de Minería, Comercio e Industria, desde el que... da los a todos los municipios los boletines oficiales, ¿sí? Hubo muchas alertas por el tema del aceite, sí, porque hay directamente hay una falsificación, ya ni siquiera es adulterado, no es que es mezcla, pongo aceite de girasol y le pongo un poco de oliva para que tenga algunas características del de oliva, ese es el peligro, es directamente falsificado. Se detectó, hubo muchas alertas, como te digo, porque se estaban vendiendo, no sé si han visto, hay algunos, no todos, camiones que recolectan, sí, el aceite, los aceites de las freidoras. Para hacer el biodiesel. Claro, sí, para hacer el biodiesel, pero no todos lo usan para hacer el biodiesel. La mayoría. Hay algunos que hacen un par de filtraciones. Y lo vuelven a vender. Y lo vuelven a vender como de oliva. Sí. Le ponen... Sí. Un poquito de oliva y sale. Sí, sí, sí, sí. Entonces es un peligro eso y eso sí es nocivo. Ana, bueno, varias veces hemos hablado, ahora se va a venir la temporada de verano, cuando uno venda un producto que tiene que estar refrigerado, que se lleve su conservadora con hielo adentro, en el caso de tener que venderlo en una feria o en algún lugar, o transportarlo. Lo mismo pasa con el tema de la mercadería que está expuesta, no tiene que estar expuesta al sol, ni siquiera en un comercio, porque acá el sol entra por los vidrios y si no está protegido el vidrio a través de un filtro, es alterada por el sol. Y lo mismo pasa con la mercadería al aire libre. Hay campanas de vidrio, hay fin para ponerle encima, una bandejita con el fin, no tener, por ejemplo, el sanguchito de miga al aire libre, el alfajor de maicena, porque obviamente se puede ver alterado. Sí, es así el tema. Por un lado tenemos los comercios, que bueno, los voy visitando y eso se hace cuando se hacen las habilitaciones o las inspecciones, se le da las indicaciones cómo tiene que estar la mercadería expuesta. Con respecto a la venta, ya sea en una feria o lo que fuera, que sea en la vía pública, como ya dijimos, es previo autorización. En esa previa autorización, cuando pasa por el área de bromatología, se le da las recomendaciones. Entre las recomendaciones, como Córdoba es una gran cuna de fiestas populares, uh-huh, el mismo gobierno determinó hacer, digamos, una dentro de la legislación de lo que es el Código Alimentario Argentino, ¿sí? La ley 18.264, bueno, dentro de eso, hacer algunas salvedades, porque si no, no existiría en Córdoba ningún festival. No. Ni el festival del alfajor, ni del cordero, ni del chivito, no existirían. Entonces, el ministerio decidió hacer, ¿qué cosa? Por ejemplo, recomendaciones para fiestas populares. Claro. ¿Eh? Son las que yo doy, las recomendaciones para fiestas populares, son las que yo doy en previamente a la autorización de ese evento, donde se asesora a la persona de qué, de optimizar los recursos en un ámbito precario, que eso es lo que sería y eso es lo que se da. Por eso también hay que ser ordenados y hacer los pasos correspondientes si cualquiera quiere vender algún producto o algún alimento. Lo mismo pasa con la cosmética natural, es alterada por la temperatura, por el sol, así que siempre se recomienda que busquen lugares o cerrados o que estén tapados del sol, porque acá el sol es muy fuerte y altera hasta los colores, así que imagínense todo lo demás. Ana, sí, así es. Agradecerte por haberte llegado. No, gracias a vos por invitarme. Y si hay alguna novedad, contá con nosotros para poder difundirla. Y bueno, siempre es un placer poder charlar con vos de estos temas, que a veces uno los va olvidando, pero está bueno refrescarlos. Buenísimo, gracias por invitarme a vos, Alejandro. No, gracias. Por favor. Sin, ahí dejé un temita de Los Redondos en vivo, dando vuelta, en Huracán, que hay como para poder irnos a la pausa. ¿Tenés ganas de que lo escuchemos?